en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba Base Fuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere. Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más arrancando este programa que dimos a llamar Base Fuerte, tercera temporada. Me faltan los compis, pero bueno, ya hablaremos. Estamos acá, ya hablaremos. Ya la picaste apenas llegamos. Ya arrancó, arrancamos, por ni favor. Ni un minuto de programa. No hagamos bullying, comportémonos, hoy tenemos visita. Pero bueno, comportamiento de visita. Ponele. Puso peligroso el comportamiento de visita, ¿no? Sí. No me doy cuenta y lo chispoteo. Sí. Nelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Rey? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Buen día, Pulpo. Buen día. Buen día a toda la gente que ya está conectada y desde tempranito. Temprano. Que debe estar ahí con el mate, con el café. Con el coffee. Con el mate. Siempre con el mate. Algo que nota Sergio, siempre con el mate. Sí, veo a mi compadre que va con café, pero... Sí, va, sí. Mate, igual mate. Estuve, casi traigo café hoy. Pero dije no, porque me van a descansar. La traición. Y no, porque después me tengo que ir para Capital y dije, ¿para qué voy a llevar el mate? Y ya fue, lo dejo en tu auto y después lo voy a buscar. Muy bien. No me preguntaste nada, dijo. Listo, ya está. No, buen día a toda la gente ahí que está conectada y bueno... Comenzando, arrancando un programa más. Y bueno, hoy tenemos visita, tenemos un programón hermoso. Terrible. Hoy viene José. Tenemos que ponerle la de Soy José otra vez. Soy José, sí. Tenemos. ¿Y te revelamos la otra visita o no? En breve. No, mejor así. A generar suspenso. Sí. Porque aparte es la visita. Pero bueno, ya lo van a saber. Dejen sus saludos a los que se están conectando. Sí, muy bien. Por favor. 11 personas conectadas y tenemos un par de saludos, así que... Tenemos ya un par de mensajes. Cinco, sí. 5 mensajitos tenemos. Podrían ahí las otras seis personas. La otra mitad está mirando nomás. Ya arrancamos. Mía, ya. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cálmate, todo bien. Todo ¿Estás bien. Tranquila? Sí, obvio, estoy re tranquila. Vine ahí pum para arriba, la verdad, no lo puedo creer. Ponle. Siempre vengo así. ¿En serio? Siempre vengo así. Se venía durmiendo en la camioneta. Mentira. Contame, ¿qué te pasó? No sé. feliz, feliz, obviamente. Feliz de la vida. Feliz de compartir un programa más con ustedes, con este equipo hermoso de Base la Fuerte. Mentira, parte, parte de Base Fuerte, ¿no? La verdad que estoy muy feliz de poder hacer este programa con ustedes y que podamos compartir un poco de lo que hacemos y ahora, obviamente, hablar de él, ¿no? Que cambió nuestras vidas. Qué hermoso, gracias Mía. Así como te decía Mía y Alero, somos Base Fuerte, estamos ubicados. No, somos Base Fuerte. Base ¡Oh! Fuerte. Lo que va a costar hoy, lo que va a costar. ¿Podemos arrancar de nuevo? Cortá. Cortámelo y arrancamos de vuelta, amigo. Ahí estamos. Base Fuerte. Somos Base Fuerte, somos miembro de la Iglesia Inca. Iglesia Misionera Cristiana Argentina, estamos ubicados en El Dorado, en Necochea 4280. Esto pertenece a Smith, pertenece a Quilmes. Estamos entre Smith y Bolivia. ¿Por qué hablas así? Está costando, Pulpis. Mirá que arranqué bien, y nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Así que le mandamos un beso gigante. Es lo que hay, pastor. Es lo que hay. Igual yo creo que la visera Base Fuerte disimula bastante la carita. No estoy dormido. No, por supuesto. Ya estoy bien. ¿Sabes quién no está dormida? ¿Quién no está dormida? La gente que está conectada en el chat y sigue comentando. Tomá. Hay mensajitos nuevos. Hay mensajes. Y hay más conectados. Va subiendo. Qué crack que son. Se van despertando. Escúchame, quiero mandar un beso gigante y especial. Grande. A todas las madres en sus días, así como pasó el domingo, Día de la Madre. Ojalá que la hayan pasado hermoso. Un beso gigante a mi esposa, a mi madre y a la madre de cada uno de los que estamos aquí. Un saludo para tu mamá, Mía. Un saludo para Pau, que está ahí del otro lado escuchando. Un saludo para Beatriz Blanca Pascual. También, vamos todavía. Para Laura Valeria Bertolini. Y ahí sí podemos seguir. Un saludo para... Pero bueno, le mandamos un beso gigante. Ojalá que lo hayan pasado hermoso. Y bueno, que disfruten de ese hermoso día. Iba a decir algo más también. Saludos. Saludo también a los chicos de Sobríe que estuvimos el viernes por allá. Ahora vamos a contar un poquito lo que pasó. Disfrutamos un montón la cena. Maravilloso. Y fuimos unos cuantos de acá. Se van a venir cositas allá que justamente el negro nos va a comentar ahora en un rato. Pero bueno, estamos arrancando este programa. Vamos al primer tema musical. Todavía no vamos a hacer todavía, ningún tema musical. Vamos a seguir hablando. Perdóname, Rey, estoy acá. No, usted sigue. Estoy compartiendo si la gente comenta. Por favor. Ahí se nos conectó el pastor Julio Lázaro. Che, hoy estoy retrabadísimo. Sí, pero es buen momento, me parece, para leer un par de ¿qué mensajes. ¿Qué le dieron al conductor? Al conductor le hace falta un cafecito. Ya estamos. Después del corte musical. Después del corte musical vamos. Supieras cómo es la manera de encontrar mi debilidad. Buscas y miras donde nadie ve y intentas hacerme saber que dependo de algo más, de alguien más. Sabes que nunca fue fácil mirarte a los ojos. Sabes que aunque lo intento me caigo en tu voz. Una y otra vez viene a mí la calma y lo que pasó no me lo esperaba. La vida que buscaba vino a mí. En el silencio de mi voz te escucho susurrando al oído que no es lo mismo decir que te amo y sentirlo. No es lo mismo para mí vivirlo y pierdo más de una vez intentando decirte cuánto lo siento y te amo, pero no es tan fácil cuando me miro y no te puedo ver, es verdad. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea. Mira, a la hora que lo mandaste a él. ¡Esa! ¡Eh! ¿Qué pasó? No, por favor. Que justo estábamos hablando de que tuvimos el día domingo. Feliz día de la madre. Ah, en la escuelita, justamente. Este, un domingo especial. Un domingo que compartimos con las madres. Así es. Venimos de preparativos, creo que hace un mes más o menos venimos preparando cosas entre la decoración, los regalos, los souvenirs, todo para que salga hermoso la palabra, para compartir un hermoso domingo junto con todas las mamis que llevan todos los chicos todos los domingos a la escuelita. La verdad que estuvo hermoso, pudimos compartir un desayuno, un almuerzo y también una obra que estuvo a cargo de Sol. Que salió hermosa. Que ¿vos hiciste la obra también, Rey? No. Yo en esa. No me invitaron a mí a participar en la obra. Uy, tiraba. Bueno, pero el trabajo de Maxi también fue importante porque ahí llevó un par de cositas, dio las manos ahí, estuvo en la decoración. Así que tuvo una participación importante. La verdad que estuvo muy, muy, muy hermoso. Sí, estuvo muy lindo. Este, muchas madres en un momento, o sea, no parábamos de traer sillas y con Gaby nos miramos ya no y entrábamos, claro, no había pasillo ya. Así que estuvo lindo lo hermoso que las madres pudieron compartir ahí junto con los chicos pudieron hacerle una cantaron una canción, sí, donde se las dedicaron a las madres, la obra que estuvo linda. Este, bueno, le mandamos un beso gigante a la directora de la escuelita, a Eli. Este, gigante. Beso. Y bueno, y a todas las chicas que estuvieron comprometidas ahí con el servicio, donde estuvieron trabajando, así como decía Mía, hace un mes y medio, Sí. Decorando, haciendo cosas, preparando a los chicos. Así que maravilloso. Y bueno, compartió la palabra. Se me fue el nombre. En breve lo vamos a decir. Chequeamos. Recalculando. No, porque yo soy malísimo con los nombres. Yo estaba del otro lado, justo. Así que, pero bueno, le mandamos un beso gigante a todas las seños y los maestros que estuvieron participando de ese domingo hermoso. Así que no quería pasar sin comentar eso, que fue un lindo domingo donde las madres pudieron ahí estar tranquilas, ser agasajadas. Juanita. Así que bueno, le mandamos un beso gigante a todas las mami que pudieron ir. Y también estuvimos de joda, iba a decir. Estuvimos ahí de visita con los chicos de Sobriga ahí en la casa de Claudi. Sí. Que maravilloso todo. Genial. ¿Vos te imaginás? Yo 7 horas de fuego tenía eso, amigo. No, yo cuando entré a las 4 de la tarde lo puso. Yo dije, quiero un escudo que tenga esa imagen. Sí. No sabe lo que era ese. Un vacío en costillara, ¿no? Vacío en costillara estaca, así. ¡Sac! Enfrentados los dos. Divino, hermoso. Una cosa, loco. Claudio es un. Le mandaron el link a Claudi. Ay, yo no tengo su número. Yo con mi pollo igual. Yo se va a conectar. Capaz que está en una reunión de laburo. No tengo que no escucha desde el laburo. Claro, puede ser. Pero bueno, estuvimos ahí compartiendo con los chicos de Sobrigues. ¿Por qué, negro? Estuvimos compartiendo con Sobrigues. No sé. La verdad que ni idea. No, estuvimos. No es que estuvimos comiendo simplemente. No. Estuvimos comiendo y organizando. Claro, porque mientras que comemos organizamos y mientras que organizamos comemos. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se juntaba a ayunar con sus discípulos. No, mentira, no me funen. Pero así fue que, el negro. Fui yo. ¿Mensaje? ¿Qué? No sé, yo no hice nada. Uy, pasaron cosas. Ya vamos a leer los mensajes. El pulpo. Pero bueno, estuvimos ahí llevando adelante un tiempo de comunión entre hermanos y preparándonos para todo lo que el Señor está haciendo a nivel misión IMCA. El Señor nos está dando la posibilidad de poder trabajar juntos, ¿no? Como hermanos. Y siempre con esta visión que te contamos siempre de poder animar a otros a extender el mensaje de Jesús. Así que estuvimos junto con los chicos de la Iglesia de Sourigues organizando lo que van a ser los próximos tiempos de evangelismos en Sourigues. Ya como te contamos, estuvimos en Wilde, estuvimos en Monte Grande, estuvimos compartiendo ahí en Monte Chingolo también organizando lo que se viene. Y ahora este mes vamos a estar en Sourigues, ahí vamos a estar dejando todas las fechas y todo. Este viernes vamos a tener un tiempo de evangelismo junto con la Iglesia de Sourigues, creo que a las 7 de la tarde, y Gaby me va a estar corrigiendo en el chat seguramente. Sí. Invitamos a todos los que están en alrededores o sí, a los que sí se quieran sumar para el servicio. Vamos a estar ahí por el barrio de la iglesia en Sourigues, calle 200. No, a mí ya me mataste ahí. Sergio la sabe. Sé que es 206, no me acuerdo la otra. Ahí está conectada la comadre, que seguramente va a estar con el compi. Si nos pasa la dirección, genial. Y si está Gaby o alguno de los chicos de Sourigues, va a ser sí, buenísimo. Sí. Pero bueno, estuvimos ahí compartiendo y intercediendo y orando por todo lo que se viene y por lo que el Señor está haciendo, ¿no? Así que, nada, creemos que va a ser un tiempo lindo y preparándonos para hacer campañas también allá en Sourigues. Así que va a ser un fin de año movido, ¿no? Un fin de año movido. O sea, que no solamente nos juntamos a comer, a orar, a adorar al Señor, que sino también con un propósito. Acá yo tengo la dirección. Calle 252 y 207. Toma mate. ¿Viste? Ahí justo, ante esquina, ¿no? Ante esquina. Sí. Así que le mandamos un beso gigante, obviamente, al pastor Eugenio Carrevedo, a su mujer y a todos los que Rosita congregan con ellos allá. Así que vamos a estar muy contentos el viernes de poder ir. Y bueno, estar ahí acompañando. En el servicio hermoso del puerta a puerta, golpeando las manos, anunciando a Cristo, y después, señora, bueno, un poquito de alabanza y prédica. Un poco de ruido cristiano, dijo uno. Un poco de worship. Así que estuvo muy, muy lindo el viernes que compartimos ahí con los chicos. Algo maravilloso. Aparte del vacío y del costillar y de bueno y de todo eso. ¿Todo eso? fue el poder juntarnos, el poder o sea, somos de distintas iglesias, ¿no? Uno está acá en El Dorado, el otro en Sourigues, y de a poquito nos vamos acercando más, así como decía el Nero con los chicos de Monte Chingolo también, el pastor Villegas. La idea es poder expresar a Cristo en cada rincón de que se nos permita acá en Quilmes y extendernos a otros lugares, a las provincias, no sé, a donde se dé, y poder juntarnos con ellos y que podamos hacerlo esto todos juntos. La verdad que está buenísimo. La verdad que nada, así como pasó con Monte Grande y con Wilde, que justamente ahora en un ratito está viniendo José. La verdad fue con alguien más. Con alguien más. Fue una locura. Pero bueno, está bueno poder tener a los hermanos al tanto acá, ¿no? La mayoría son de nuestra iglesia. Hay hermanos de otra iglesia en el chat también. Pero. Y de otras iglesias. Para que nos acompañen con sus oraciones, ¿no? Porque sí, eso es importante. Eso es lo que sostiene todo, ¿no? El que haya hermanos que estén intercediendo y orando por lo que el Señor está llevando en este tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, así que ahí contamos con sus oraciones y con el compromiso de cada uno del que quiera servir y siente el Espíritu Santo del servir, más que invitado. Sí. Pero tenemos mensajes. Veía el corto que subieron a Base Fuerte y en una teoría, te acerqué hablando y yo te acá. Cuando mate, cortan, aparece vuelta y yo atrás. Sí. Entonces. Mal. Tenemos saluditos. Sí, tenemos muchos saludos. ¿Querés saludar mía o querés que salude yo? Como quieras. Pero saludá con la mejor de las ondas, Un beso grande, grande. Maru Esquivel fue el primer comentario, le mandamos un saludo grande. Puso bendiciones. Tati Ojeda, buen día, gente bella. Pau Reynoso, buen día, bendiciones. Ángela Armenia, bendiciones, chicos. Ángel, buen crack. Programa. Es un genio. Gastón Bulacio, parte Gasti. De nuestro equipo. Buenos días, chicos, Dios los bendiga. Pau Juárez, buen día, gente. Saluda a la OFI, Pau. Saluda a toda la OFI ahí en Avellaneda, ¿no? Avellaneda. ¿Qué le dieron al conductor? Que no le dieron. Claro. El pastor Julio Lázaro. Muy buenos días, chicos. Abrazo gigante. Nicolás Estigarribia. Saludos, chicos. Bendiciones. Nico, querido. Niquito. Tati Ojeda, acá pidió un tema de Fila 9. Vamos, la Tati. Mundo. Clian puso hola, hola. Sergio Bullosa, soy Mel. Dios los bendiga, chicos. Los banco siempre. Faltó la Melita. Ah, ya. Sonó a reclamo. Pero no decimos nada. Ah, bueno. Julieta Visterio, buen día, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Euge Gómez puso buenos días, chicos, bendiciones. Buenos días, Euge. Buenos días, menos para mía. Ok, Lian, lo voy a tener en cuenta. Se picó. Martín Pascual, hola, buen día. Bueno, ahí Meli dejó su comentario. La dirección de Sobríguez. Karen Cardoso, Dios los bendiga. María Esquivel, que tengan un muy buen programa. Y Walter Sado, bendiciones, hermanos. Muy bien. También le mando un beso gigante a Ezequiel, que está trabajando ahí en Eger, que está ahí en Avenida Belgrano y Monteverde. Así que le mandamos un beso gigante a él y a todos los compañeros de laburo. Sí. Cuídenlo, que es un crack el loco ese. Aparte salen los videos, todo, así que un actor tenemos ahí. Le mando un beso gigante a él, a su mujer. Y bueno, a toda la familia, obviamente. ¿Estamos para decirle a la gente quién viene invitado? Nada. No, yo creo que en el bloque que viene. Sí. Porque el bloque que viene se viene. Dejamos para el bloque que viene. Se viene el segmento hermoso que nos gusta a todos, donde hablamos muy bien de muchos equipos. Así que vamos al segundo tema musical y volvemos en un ratito. Sé que no ha sido fácil. ¿Cuántas veces te he visto caer? Más en las lluvias o tormentas. Mi amor por ti nunca cesó. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, sería. Yo te quiero así. Ves pasar los días y los restos ve. Cada uno de esos sueños que te mostré. Mas toma lo restante. Hay sueños nuevos solo para ti. Ya no ves atrás, mas solo veme a mí. Pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre, pues yo te quiero así, y yo nunca te diré adiós, pues tienes todo. Siempre te perdonaré y yo nunca te diré adiós. Y yo sé que el amor y la vida es fría cuando todo lo ves gris, mas tú puedes darme a mí tu casa. Por ti y no te voy a abandonar, no, no, no. Hola chicos, muy buenos días. Estoy acá de temprano intentando entender qué dice Maxi. Se me hace un poco difícil ya que está bastante trabado la cosa. Pero bueno, acá haciéndole el aguante y escuchándolo como todas las mañanas. Hoy me caí de la cama porque Mía se levantó con muchas pilas. Así que fue, me sacudió ahí en la cama. Levántate más, que ya me voy. La verdad que no puedo comprender cómo está saliendo este programa. Quería ser seria, pero no lo logré. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Muy bien. Ahora vamos a estar hablando de los saluditos y de la gente que se fue conectando y mandando saludos. Pero tenemos este segmento hermoso, disfrútalo, escúchalo. Ahí. Qué hermoso era escuchar esto. Vos, negro, era muy chiquitito. No, yo probablemente no haya nacido. No, muy probable que no, pero no sabés lo que era, esperar. Mucho menos mía. Y esperar. Hoy, gracias a Dios, lo podemos ver en vivo. Pero bueno, hermoso. Tuvimos fulbito de fin de semana, donde pasó un montón de cosas. Primeramente, estuvieron los chicos del Sub-20, no se les pudo dar, Marruecos le ganó. Al contraataque tiene dos rapiditos, el 7 y el 21. Decía Sergio, yo no vi nada, pero... Era literalmente ellos dos ahí esperando el medio, fulbo, y era la pelota de ellos. Y así fueron los goles. Argentina estuvo verde en esas cositas, pero bueno, son chicos que queda mucho por crecer. Hay un par de cracks en el Sub-20. Sí, pero ponele, hubo un par de jugadas que era para tocar el medio y entraban solo, y por ahí en ese afán de querer mostrar, lamentablemente, pero bueno. Pasa que encima la selección, la posta, o sea, tiene todos pibes que son cracks, entonces viste esto. Pero falta para los chicos. Aparte vemos a un Scaloni que no es de hacer cambios bruscos, así que todavía van a tener para crecer. Después de 18 años que no llegaba a una final a la selección argentina del Sub-20, se dio, estaba bueno si salían campeones, no salían campeones, se aprende, se levanta la cabeza y a seguir creciendo. Eso es lo maravilloso. Pero también arrancó el fulbito, creo que había arrancado el viernes, déjame chequear bien. El sábado. Bueno. Arrancó el sábado. El sábado con Estudiante de La Plata y Gimnasia Esgrima de La Plata, donde 2-0 perdió Gimnasia, lamentablemente. Ojo, Estudiante no me cae mal, pero prefiero Gimnasia. Y debutó el hijo del Guille. ¿Del Guille? De Guillermo Barros Echeloto. ¿El Pincha? Debutó en el... No, acá no es Pincha. La Plata. Perdón. Uy, qué cabezazo negro que te daría. Creo que no te estaba apretando el circuito. Mira, apretate el cabezazo. Donde debutó el hijo del Guille, aparentemente jugó todo el partido, yo no lo vi, pero sí vi un poco del resumen, así que bueno, genial que generaciones sigan por ese camino. También Sarmiento de Junín y Vélez Sarsfield, donde ganó Vélez, el equipo justamente del Guille, ganó 2-0. También Rosario Central Platense, hubo polémicas, hubo cositas. Pero viene ganando Rosario. ¿Viste el pase del Fideo? El loco... Que la corta ahí, en la mitad de la cancha. Mal. Qué locura. Y también San Martín de San Juan con Independiente, que perdió el rojito. Cachito, ay, querido, pena. Perdió el rojo. Donde el rey de ser el salvador ahora a ser el culpable. Qué locura, ¿eh? Como el fútbol argentino. Sí, son hinchas rojo. Una tortilla. Hace así, sos crack, hace así y sos el peor. Pero bueno, cosas que pasan. Ahí se me fue el... Se me fue... espérame. Estamos en vivo. Perdón, eso fue el resultado del domingo. Resultado del sábado, Independiente de Rivadavia, Banfield, donde Banfield ganó 2-1. Boquita y Belgrano, lamentablemente perdió Boquita 2-1. Ay, qué pena. Y Talleres de Córdoba y River Plate. Río de la Plata, dijo el de la Conmebol. Río de la Plata. Ah, no, perdón, el de la FIFA. Río de la Plata. Ganó 2-0, ganó el Río de la Plata. Así que le mandamos un beso gigante. ¿Cómo le cuesta? A todos los chicos. Muteame por allá, Pulpo. Muteame por allá. Sí, muteame. Bueno, ahí y está. Hoy... Ahí está, listo. Bueno, y también ayer hubo fútbol. Yo estoy como que hoy es lunes, pero hoy es martes. Hoy es martes. Ayer sí, jugó Riestra Instituto, ganó Riestra. Tigres Barraca Central, 2-2. Y Atlético Tucumán y San Lorenzo, donde San Lorenzo remontó ahí. Está levantando de a poquito la cabeza. Vamos, un 2-1. Así que, nada. Eso fue el fulbito de este fin de semana. Le mandamos un beso gigante a todos. Todo esto es para todos los que le gusta este deporte. En especial a los hinchas de Racing. Especial a los hinchas de Racing. No tengo resultado de los chicos de Racing. A ver. ¿Alguien de Racing en el chat? Creo que no. ¿Qué jugó el viernes, no? Ah, el viernes él tiene 1-0. Ah, gol de penal. Con Aldo Civi, donde Argentino Junior, donde debutó el chiquito Romero, ganó 3-1. Golazo fue de Newell, me encantó. Y Lanús Godoy Cruz, 2-0. Así que, sí, hubo ahí un... Pará, polémica hubo con Madryn. Con Puerto Madryn. Puerto Madryn y no me acuerdo dónde. Uy, ¿cómo era el otro? Que amenazaron al referee y cortó el partido. Terrible. No, pero igual hubo una mano clara que no cobra. Pero bueno, ese es el fútbol argentino. Nos encanta nuestro futbolito. A veces pasan cositas. Pasan cosas que pueden pasar. Así que le mandamos un beso gigante a todos los... Bueno, ayer los chicos de LL ya jugaron al fulbito. Lunes. Uy, me invitaron a dos partidos ayer, no fui a ninguno. Estás viejo, negro. Sí, ¿no? Estás viejo. Así que le mandamos un beso a todos, a Niquito y a todos los que están, toda la banda que juega y disfruta de este deporte maravilloso. Así que nada, eso fue el fulbito del fin de semana. ¿Internacional? Internacional no tengo nada. Internacional. No, por lo menos lo dice. No, yo vamos a lo nacional. Y punto. No. Y punto y coma, punto. Fue. Salvo que Messi meta 2-3 goles. Pero bueno, así vamos a la siguiente pausa y volvemos en un ratito con mucha más info. Estás en la Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho. ¡Volvimos! ¡Uy! ¡Volvimos recargados! ¡Recargados! Ahora sí arrancamos, ¿eh? No, ya era un touch, era un touch. Escuchame, ya están los invitados. Queremos avisarle que el invitado. Un invitado. Ya está entre nosotros. Un invitado y José, que es parte del equipo, obviamente. Se ve la sombra atrás tuyo. ¿Se ve? Algo se ve. Pero escúchame, antes quiero anunciarte, porque no te anuncié los días de culto en nuestra iglesia, que son los días miércoles 19:30 horas y los días domingos 10 de la mañana. Pero, justamente este domingo de elecciones, el culto se va a llevar a las 18 horas. Así que todos los que están escuchando, si quieren comentárselo también a miembros de nuestra iglesia, que este domingo va a ser a las 18 horas el culto general. Así que nada, ahí lo vamos a estar anunciando a todos lados para que se vayan enterando. Le mandamos un beso gigante a Sergio, mi compadre amado, que me estaba pasando ahí la data. Y bueno, él también nos manda un saludo gigante. Nos están escuchando, así que gracias, compis, por estar ahí conectados. Y tenemos invitado, pero antes, antes que se me vaya. Ah, bueno. Lo tengo ahí. A ver. Estamos de campaña la próxima semana con nuestra iglesia. Estamos de campaña viendo la del gloria de Dios. 30 de octubre, 31 de octubre y 1 de noviembre vamos a estar de campaña en Avenida Francia y Panamá. Y Panamá vamos a estar ahí en el Boulevard. Pero este sábado vamos a hacer el trabajo previo de invitar a la gente, de llamar a la gente en la puerta y vamos a estar. Señora. Claro, ahí está el efecto especial. Bien, está perfecto. Sí. Son efectos especiales. Es para que la gente se imagine ahí cómo es el evangelismo en vivo. Sí. Y por ahí. Sí, igual. Dice mi mamá que no está. Claro. Pero vamos a estar bien en la feria, en el medio. Sí. ¿Cuándo vamos a estar? Vamos a estar el día sábado, este sábado a las 12 del mediodía, vamos a estar ahí en la feria de Francia y Avenida de la Plata, invitando a la gente, haciendo un tiempo de oración por el barrio, de cantar un rato, para que la gente ya se vaya enterando de que vamos a estar ahí y queremos invitar al barrio y comentarles y anunciarles de este Jesús que transformó nuestras vidas. Así que sábado, 12 del mediodía, en la Feria de Francia y de Avenida La Plata, vamos a estar haciendo un pre-campaña, vamos a estar invitando a la gente, así que todo el que se quiera sumar de nuestra iglesia es bienvenido. Vamos a estar ahí a partir de las 12 del mediodía y la próxima semana estaremos de campaña, pero eso lo vamos a anunciar bien el martes que viene. Bien, vamos a estar compartiendo el flyer, claro, y todo igual. Así que mientras que estás caminando por la feria, comprando algo, comiendo un choripán, un salchipapa, vamos a estar ahí nosotros anunciando el evangelio. No más anuncios. Sí, a ver qué dice acá el crack. Este viernes, Uri, lo pasamos en un ratito. O sea, ya lo pasamos hace ratito, Rey, de que vamos a estar en Sourigue, ahí con los chicos compartiendo. Así que estamos a full. Habiendo dicho esto, se viene algo muy maravilloso que el negro preparó. Se viene. Mándale. A ver. Ahí está. Pensé que me ibas a comer un mate. Mía se quedó con tu mate. Lo dejó acá. Sí, me rejo el mate. Lo dejó acá. Uy. Me recabió el mate. Bueno, antes de arrancar, sí, quería traer algo a la mesa. Traiga. Ya cuando tengo 10 minutos, ¡pah!, me alcanza, me sobra. No, hay toda la gente que está en el chat conectada, seguramente también va a saber de lo que hablo. Esta semana pasada se hizo muy viral, muy recontra viral dentro del mundo evangélico. Y si estás relacionado con el mundo cristiano, lo habrás escuchado. Una canción hecha con inteligencia artificial. Ah, la vi ayer. ¿Escuchaste algo? ¿Ayer recién? Se hizo muy viral y... Bueno, generó mucho debate, mucha polémica. Mucha polémica. Estaba recopada con el tema. Mucha, pero bueno, ¿qué opinas vos? Qué sé yo, ¿viste? Yo prefiero sí. yo prefiero lo pero bueno, cada cual con cada cual. ¿Qué es? ¿Pero vos escuchaste el tema? Ayer escuché mientras que me estaba por dormir el que lo ¿cómo es cuando lo reacciona un influencer? Sí, la reacción. Y decía, no, bueno, que el tema habla de Cristo, creo, exalta y qué sé yo, que algunos se quejaron, algunos no los compartían, pero no me dio tiempo a escucharlo, sí. Que vos lo escuchás de, o sea, lo escuchás de así de pasada y no te das cuenta que es inteligencia artificial. No, porque tiene un tipo un revisado, un punching tiene. Puede ser que sea otro. Este es un rock bluesero, pero... Ah, no, yo escuché uno... No, este es... Sí. La canción básicamente habla de la conversión de Pablo, ¿viste? Habla de claro, eso. Sí, Saulo, tararata, nada, quería traerlo a la mesa y... Sinceramente, sí, la canción está zarpadamente muy bien producida y es increíble que una máquina haga eso y que genere tal nivel de nivel musical, ¿viste? De más que nada, no por la música en sí, porque los instrumentos MIDI y esas cosas para hacer música existen hace rato. Claro. Pero que haya una voz de una máquina cantando tan bien, vos decís, ¿qué onda? Y que exprese tanto, ese es el tema. Y bueno, quería traerlo a la mesa, pero simplemente hacer el comentario de que lo más importante es que entendamos, porque esto, así como hoy pasa con los videos de inteligencia artificial y demás, lo vamos a ir viendo que cada vez va a ser más parecido a la realidad, ¿viste? Y cada vez más similar. Pero lo que tenemos que entender nosotros como iglesia es que nosotros fuimos creados para exaltar a Dios, no una máquina. La letra está recontra buena, puede ser teológicamente correcta y todo, pero nosotros fuimos creados para exaltar el nombre de Jesús. Claro. Pues la máquina no tiene alma, no tiene espíritu, entonces no... Es que vos le pones a la IA, quiero, no sé, hacer un mensaje del amor o de esto, ¿no? Te pone algo, o sea, que teológicamente va a estar súper correcto, así como vos decías, va a tener... Pero no es algo inspirado por el espíritu. Claro, ese es el tema. Es el tema, que es simplemente que recolecta información de internet y te lo expresa. Pero bueno, lo importante es que nosotros como iglesia entendamos que nosotros fuimos creados y qué mejor noticia de que fuimos, como dice la Biblia, ¿no? Creados en Cristo para exaltar la gracia del Señor, ¿no? Para la alabanza de su gracia, ¿no? Como dice su palabra. Así que nada, traerlo a la mesa, simplemente eso de que nosotros somos los que tenemos que expresar nuestro agradecimiento, nuestra adoración, nuestra exaltación a Dios, porque Él nos dio vida, Él nos dio vida a nosotros. Y viniendo del 2025, quiero volverme unos 500 y pico de años atrás en el tiempo, porque estamos en la época y en el mes de la Reforma Protestante. Seguramente algo habrás escuchado, si sos de la fe, si sos evangélico, seguramente lo habrás escuchado, en el colegio también lo habrás escuchado hablar de la Reforma Protestante. Este mes vamos a estar hablando, pero solamente a modo de introducción quiero traer una breve historia de qué es lo que un poquito lo que vamos a estar celebrando, ¿no? Todos conocemos a Martín Lutero. No comenzó todo con Martín Lutero, sino que el Señor en un tiempo, en el año 1500, comenzó un despertar, un volver a las escrituras, un volver a la sola fe, a la sola gracia, a que solo sea para Dios la gloria, ¿no? Esas cinco solas, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Ahí está, las tenía que memorizar. Y el Señor despertó a un montón de hombres de Dios para traer un avivamiento y poder volver a las escrituras. Era simplemente eso, volver a las escrituras, ¿no? Y de ahí nace el movimiento protestante, como la mayoría sabe. ¿Y qué es lo que quería traer? Justamente hablando de la alabanza, de la exaltación a nuestro Dios. En esa misma época de Martín Lutero tenía un amigo, no estaba solo tenía varios compañeros ahí en esa misión que el Señor le había dado. Pero uno de sus más cercanos era Joan Walter. ¿Quién era este Joan Walter, compañero de Lutero? ¿Quién era? Era un músico. Era un músico, un cantante bajo de esa época, que cantaba música sinfónica. La verdad que era crack, por lo que dice la historia. Y era un compañero de Martín Lutero en este movimiento de la Reforma, el cual hizo un trabajo junto con Martín Lutero y otros grosos más ahí en la época. La Reforma Protestante, el auge, por así decirlo, de la Reforma Protestante y todo lo de las 95 tesis y Lutero defendiéndose ante la Iglesia Católica. Todo eso transcurre en el año entre el 1517. Pero en el año 1524, ya con la Reforma instalada, ya esparciendo las 95 tesis por todos lados y trayendo la luz del Evangelio, en el año 1524, Martín Lutero, junto con este hombre, con Joan Walter, deciden publicar el primer himnario protestante. ¿De qué se trataba este himnario? Se trataba de un librito de 12 páginas con 8 canciones. Cada canción con su verso, que las canciones eran muy cortitas y eran más que nada, relataban historias, hablaban de la palabra y lo que, para el trabajo que querían usar estas canciones, era para que la gente cante lo que estaba escrito en la Biblia. Las 8 canciones son, la primera es, no las voy a pasar a todas porque son muy largas, la verdad, las estoy buscando, son muy largas, pero la primera tenía el título de Regocíjense ahora, queridos cristianos, la segunda, Oh Dios, mira desde el cielo. La tercera, la boca de los necios habla. La cuarta, desde lo profundo clamo a ti. La quinta, nos ha llegado la salvación. La sexta, en Dios creo que Él tiene. La séptima, ayuda a Dios, cuán grande es la miseria de los hombres. Y la última, en el nombre de Jesús, comenzamos ahora. Martín Lutero, junto con este hombre, Joan Walter, comenzaron a escribir canciones y sacaron este primer himnario cristiano. Pero ¿por qué es importante, ¿no? Y uno dice que seguramente si vas a la iglesia habrás escuchado hablar de los himnarios y todo lo que se usaba, ¿no? Pero es importante porque el trabajo de Martín Lutero y de este hombre Joan Walter tenía que ver con que la iglesia participe del canto congregacional, del canto a Dios. ¿Por qué? Porque como lo nombramos hace poquito, previo a la Reforma, la Iglesia Católica, generalmente los tiempos de culto se cantaba, pero en el idioma latín, o se cantaba en canto gregoriano, o coros de sacerdotes, más que nada. Pero una de las doctrinas que viene a reafirmar Martín Lutero es que el sacerdocio es para todos los creyentes, que todo el que cree en Jesús puede y debe participar del culto a nuestro Dios, de ofrecerle adoración, de poder cantarle, de poder disfrutar, de poder entrar delante de su presencia libremente por la gracia de Jesús. Y es con esto que Martín Lutero decide crear estos himnos para que la gente pueda participar, para que lo pueda cantar en una lengua común, en su idioma de esa época, ¿no? En el idioma alemán. Y bueno, como te dije, este librito tenía 8 himnos con distintas melodías y generó mucha repercusión y tuvo mucha expansión, ya que era algo nuevo, algo que todo el pueblo podía participar, toda la gente común podía participar. Y algo que me gustó acá, que dice que Martín Lutero decía que al cantar los himnos, el pueblo estaba hablando con Dios y al leer la Biblia en su idioma, oía la voz de Dios. Entonces se trataba de eso, de poder cantar la palabra, de poder cantar lo que Jesús hizo por nosotros, de poder cantar salmos, y es hermoso porque dice que algunos enemigos de Lutero, hay gente que lo quería matar básicamente, dice que los adversarios de Lutero se quejaban de que todo el pueblo cantaba sus doctrinas. Así que imagínate el lío que armó Lutero en ese entonces, ¿no? Y bueno, el trabajo de estos hombres, como te dije, era que los cristianos todos podamos cantar la Biblia, podamos cantar cómo Él nos salvó, podamos cantar lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y es así como quiero dejarte un himno que no está en el primer himnario, sinceramente, porque eran muy, muy largos los primeros himnos. Los pueden buscar ahí como primer himnario de Martín Lutero en YouTube, lo van a encontrar. Pero quiero dejarte una canción que también viene de un pastor

Bien, bueno, un gusto de poder estar aquí con ustedes. Realmente, de gracias al Señor primeramente y segundo a ustedes por invitarme a este lugar, a esta radio, que bueno, no soy frecuente ni en radio ni en iglesia muchas veces, pero bueno, gracias por invitarme y bueno, estamos aquí para... Nos honra mucho con su presencia, Pastor. Gracias por tomarse el tiempo de venir y compartir con nosotros. No voy a decir que el viernes lo puse en compromiso. No, el sábado. Nos cruzamos ahí en la iglesia. Estaba el pastor. Digo, es el Pastor Pedro. Digo, vamos a endurecer la cara. A ver si quiere venir. Y se lo comenté, muy predispuesto. Dijo que sí. Así que le agradecemos mucho tanto a José como a usted por tomarse el tiempo de venir y compartirnos seguramente algo de lo que el Señor puso en su corazón, en su vida. Pero también queríamos hablar y aprovechar este momento para contarle justamente que vamos a ir a Sourigue, todo este trabajo de salir a las calles a anunciar el Evangelio para después también hacer campañas y expresar a Cristo. En cuanto a la experiencia de estas últimas campañas que tuvimos allá en Wilde, ¿qué le pareció? ¿Si hubo repercusiones? ¿Si hubo ahí resultado con los hermanos o gente nueva? Queremos hablar de todo eso para que la gente vaya escuchando y viendo lo que se va haciendo. Sí, yo creo que fue muy bueno. Realmente la iglesia en sí, creo que gran parte damos gracias al Señor, bueno, por los hermanos del Dorado, que siempre tienen esa iniciativa de evangelizar. En realidad, el Señor los mandó a eso, dice, ir y predicar el Evangelio. Lo que pasa es que creo que llegó un tiempo que gran parte de la iglesia nos quedamos adentro en vez de salir afuera, pero creo que ya es el tiempo donde la iglesia tiene que despertar y salir. Yo le decía a los hermanos muchas veces en otros años, las plazas o muchos lugares eran tomados por hermanos que se llevaba la palabra del Señor, y hoy, triste y lamentablemente, todos sus lugares están llenos de cosas contrarias que le hacen mal a la humanidad en realidad. Por eso es necesario, lo que hace bien es Dios, hace bien su palabra, eso es lo que cambia y transforma las vidas, y eso es muy importante. Para nosotros fue muy bueno poder ir, y bueno, es como un comienzo, digo, para que se despierte, nos despertemos, no, allí para poder salir y evangelizar y llevar afuera, porque yo digo adentro, Dios nos renueva, nos fortalece, nos sana, nos liberta, pero nosotros servimos afuera del Señor, no adentro de la iglesia. Al Señor a veces se le plació que uno puede predicar, el otro cantar, el otro tocar un instrumento, realmente es una gratitud, pero en realidad servimos al Señor afuera, buscando las almas perdidas que están allí sin paz, sin esperanza, llevar la esperanza de nuestro Señor Jesús, en la cual Él es el único que puede traer paz al corazón del ser humano. Qué maravilloso todo lo que pasa y todo el movimiento, ¿no? José, en cuanto a los hermanos, lo veíamos y hablábamos con Ramón, tu suegro, sí. De cuántos sábados saliendo él con el otro Ramón, los Ramones. Con algunos hermanos, y la otra vez estaba contento, conmocionado con ver a toda la iglesia de Wilde, sí. Expresando a Cristo ahí en la plaza, justamente, y todos trabajando para un común que es expresar al Señor y anunciarlo. Sí, tal cual, porque veíamos, como decía el pastor, toda la iglesia trabajando, cada departamento poniendo su granito de arena, y bueno, ver el respaldo de Dios y el amor de Dios, ¿no? Porque cada hermano veíamos, desde ustedes que iban a armar todo el equipo de sonido, todas esas cosas, ve con el amor y el ímpetu que lo hacían para el servicio, para Dios, ¿no? Y eso te da ganas, te genera ganas de seguir haciendo cosas, de trabajar, de hacer cosas para, primeramente para Dios, luego para las personas que no conocen a Dios. Y bueno, la repercusión fue muy linda, porque los hermanos hoy en día quedaron con más ganas de seguir haciendo cosas. Ya preguntaban cuándo vamos a hacer de vuelta la campaña. Y te iba a preguntar ahí la expectativa, ¿o ya tienen algo visto para el año que viene o fin de año? Y todavía no tenemos algo visto, pero sería bueno ya ir proyectando ya a largo plazo, digamos, no o a mediano plazo, ¿viste? Porque el tiempo pasa rápido. Sí, siempre decía, ¿no? Y cuando nos juntamos allá con José en marzo, claro, ya estaba encima. Estaría bueno hacer una campaña, sí. Me quedó esa frase todavía y ahora ya pasó la campaña. Sí, ya pasó. Y ya pasó, y bueno, ahora estaría bueno hacer la segunda campaña. Ya, entonces. Exactamente. No, está bueno, como dice el pastor, concuerdo totalmente de que es el tiempo, creo que, donde Dios está llamando a la iglesia a salir, ¿no? Uh-huh. Y más a nosotros, que obviamente somos todos parte de la misma misión, ¿no? De Misión IMCA, de Iglesia Misionera Cristiana Argentina. Creo que es el tiempo donde el Señor nos está enviando a todos, a poder salir afuera y expresar a Cristo, porque vemos que la maldad va en aumento, obviamente, vemos un montón de cosas, pero que el mensaje de Cristo prevalece sobre cualquier tiniebla. Y qué hermoso, ¿no? Como decimos siempre, el Señor va a añadir a los que son salvos, todo. Sí. Pero qué hermoso poder ser parte del plan de Dios, ¿no? Poder estar dentro, ¿viste? Y decir, yo fui parte de esto. Yo fui parte de que esta alma se salve, ¿no? Sí, sí. Y tal cual, porque hay, por ejemplo, chicos jóvenes que nunca fueron a la campaña. Claro. Porque la última campaña, pues esto más o menos hace cuánto lo que hicimos. Como 20 años, sí, más o menos. Y hay chicos que nunca supieron o nunca trabajaron en la campaña. ¿Qué es una campaña? Claro. ¿Qué es una campaña? Y decían, es como un aire libre, es un evento. Y bueno, pusieron la mano ahí en el arado y bueno, supieron lo que es una campaña y se coparon y dijeron, bueno, vamos a hacer la segunda, ya estamos ahí. Así que esa nos pone contentos de que, bueno, la iglesia en general quedó con ese entusiasmo de servir y que, como decía el pastor, de salir afuera, esa es la misión, ¿no? De poder predicar la palabra. Muy bien. Antes de seguir, nos encantaría si él, obviamente lo presentamos al pastor, quién es, pero si puede contarle ahí a la gente que está del otro lado escuchando y viendo, quién es usted, dónde pertenece, dónde está la iglesia, director, su mujer, o sea, todo lo que lo representa usted. Bueno, muchas gracias. bueno, sí, estamos allí ya hace unos cuántos años pastoreando en Wilde, en Avenida Mitre 6363. Realmente, doy gracias al Señor, ¿no? Que a veces me preguntan los pastores cómo es que yo estoy ahí, le digo, ni siquiera lo sé. Así que vi luces y entré. Solamente le digo, Dios sabe, y realmente, bueno, yo soy casado, tengo casi 48 años de casado, tengo 3 hijos, una nieta y un nieto, así que contento, realmente dando gracias al Señor, ¿no? Por toda la familia y sirviendo con gratitud al Señor. Bueno, uno de mis hijos está en la música, la otra está en la escuela bíblica, una estuvo en la escuela bíblica y ahora está un poco medio, pero bueno, así que, pero creemos que pronto, ella igual va a la iglesia, pero me gusta que se involucre un poco en las cosas de Dios, en la obra de Dios, pues, servir a Dios, que es lo más mejor y lo más placer servir a Dios en cualquier área que uno pueda hacer. Yo le digo, a veces a Dios se le place que uno pueda compartir la palabra, pero no quita que si tengo que ir a limpiar el baño lo voy a hacer, si tengo que limpiar, barrer, también lo haría con mucho gusto, pero yo por eso digo, a Dios se le place que nosotros sirvamos afuera, hablar de su grandeza, de su amor, de su misericordia a la gente, y decirle que Dios sigue teniendo misericordia y Dios sigue siendo Dios. O sea que no, para muchos quizás en este tiempo de pronto es como que no, están allí como sin paz, sin esperanza, y creo que Dios es la única esperanza para el ser humano en este tiempo, tiempos difíciles, no vamos a decir son tiempos tan fáciles, sino son tiempos difíciles, pero en Dios todas las cosas se hacen más fáciles. Así que realmente les sirvo. Anoche estuve justo en una reunión de pastor y de pronto, bueno, había alguien que nombró, dice, Inca, y nombró al pastor Carrevedo. Y es de Colombia, él es argentino, pero hace muchos años que está allí en Colombia. Y después, bueno, que terminó todo, bueno, estuvimos ahí compartiendo un poco las cosas, el alimento. Y después me fui ahí a saludarlo, le digo, mire, yo estoy ahí. Y me mira y me dice, sí, me dice, pero yo te conozco, me dice. Y bueno, sí, ahí me acordé yo. Quiero decirle, por eso es lo que yo decía en otros tiempos, cómo se podía ganar lugares donde había mucha gente adicta o con otras cosas, o alcohólico o de otras índoles en las plazas. Y yo me acuerdo que ese tiempo, este muchacho, el que predicó, este hombre, este pastor, estaba en la adicción, en las drogas, él y muchos muchachos más. y en aquellos tiempos fueron rescatados de ese flagelo. Y hoy hay muchos que están pastoreando de ese tiempo, que yo los conozco, están pastoreando, y de pronto me dice, sí, me dice, pero yo me acuerdo. Entonces le digo, qué lindo que es ver a alguien que fue rescatado de las adicciones y hoy sirve a Dios, predica su palabra. Y eso es lo que la iglesia vamos a tener que volver a ese tiempo, a rescatar a aquellos muchachos que están perdidos allí en la droga, en el alcohol y en cuantas otras delincuencias, y saber que Cristo cambia y transforma las vidas. Entonces, pero ¿quién tiene que hacerlo eso? La iglesia, porque ya Cristo dio su vida a la cruz del Calvario por todo, dándonos libertad. Pero la iglesia es la que tiene que salir a decirle, muchacho o chica, hay un cambio para tu vida. Dios no quiere que vivas así. Entonces eso tenemos que hacer. La iglesia en este tiempo tiene que despertar. Y yo digo que es un monstruo que está dormido, porque cuando despertó, a la iglesia no lo para nadie, porque está Dios con la iglesia. Y entonces ahí se comienza a rescatar aquellas almas que están perdidas, como un día lo estuvimos nosotros también. Alguien llevó, alguien oró y alguien nos presentó al Señor. Y eso es lo importante, ¿no? Lo más. Yo siempre, cuando allí en la iglesia o alguien se entrega, le digo que el mejor regalo de toda su vida es llevar a Cristo en su corazón. Es decir, eso es lo más importante, ¿no? Para la iglesia, para todo cristiano. Y qué bueno que es, o sea, la campaña que estaba hablando. Y sí, esto es como que se hizo una iniciativa, pero ya esto queda como. Para seguir esto, porque no podemos quedarnos dormidos. Esto ya se despertó y hay que seguir actuando en estas cosas, ¿sí? Me acuerdo del último domingo de campaña, que cuando subió el pastor dijo, bueno, ya está todo bien, gloria a Dios por los hermanos del Dorado que vienen a ayudar, pero la próxima la hacemos nosotros. Pero es ese, ¿no? Y el trabajo y la misión que el Señor nos dio es ese, es poder animar. Claro. Y la idea es sí, que cada iglesia local pueda, en su lugar de donde el Señor los plantó, salir a anunciar de Jesús. Es maravilloso poder alentar a salir a las calles, a todos, no solamente a todo Inca, sino a todas las iglesias que están en alrededor. Justamente también estamos con los chicos del Pastor Silva. ¿Cómo es? Casa de Dios, Puerta del Cielo. Casa de Dios, Puerta del Cielo, que están ahí en el barrio... La Esperanza. La Esperanza, que creo que, no sé si fue la primera que llevamos en el taller o la segunda. Una de las primeras fue. Una de las primeras. Y también, viste, están a full. Porque justo coincidió que nosotros teníamos una campaña enfrente de su iglesia, en una plaza, y ellos estaban de culto. Entonces viene el pastor a hablar y habla con Coqui, viste, que es el encargado, el evangelista de la iglesia. Y Coqui dijo, vamos a hacer una cosa, luego anunciamos al mismo Dios, así que ¿por qué no te venís y compartís? Y terminó compartiendo el pastor de la esquina, terminó compartiendo en la campaña que habíamos hecho. Entonces, eso es el evangelio. Obvio. Somos un cuerpo gigante, que lo que quiere es expresar a Cristo, anunciarlo, para que las personas haya arrepentimiento y puedan reconocer de que necesitan de Jesús. Eso fue lo maravilloso y cómo el Señor empezó a unir. Va uniendo porque queremos expresar al mismo Cristo. Me gozaba recién porque decías que estábamos trabajando, pero también estaban los chicos de allá de Sourigue cuando estábamos acá con ustedes. Entonces no solamente El Dorado, no solamente Willy, sino también los chicos de Sourigue trabajando en la campaña con ustedes. Ahí lo veo justo que está conectado Claudito. También estuvo Gaby, que se trepó al poste ahí. Entonces fue todo un mover hermoso donde se preparó todo para un fin, ¿viste? Y ese es el de predicar a Cristo. Entonces fue maravilloso. Ahora va a pasar esto allá, y lo bueno es que, así como te preguntaba, las repercusiones en cuanto a los hermanos, la aspiración de, obviamente, que salga, viste, de ustedes mismos, obviamente que vamos a estar ahí nosotros. O sea, cuando vamos a ir a campaña, ahí estaremos, ahí para el servicio, si nos permite. Igual que nosotros también. Y proyectando a lo que va a venir. Sé que muchos quedaron ahí encendidísimos y quieren seguirla. Bueno, este sábado vamos a estar acá al mediodía, así que si alguno se prende. Sé que muchos van al instituto, no. Se puede prender tranquilamente. ¿Cómo se dice? Una invitación abierta. Una invitación abierta. Sí, obvio. Así que sí, como decías, ver ahí a los hermanos que trabajan, digamos, en otras iglesias, sumarse a este proyecto, digamos, a esta campaña, es lindo porque todos somos herramientas y somos útiles porque, por ejemplo, decíamos, hablamos un poco con Sergio, bueno, con Maxi, che, hay algún hermano que hace esto, hay otro hermano que hace, no tengo, bueno, yo llevo uno, hay un hermano que se presta, está para colaborar, y bueno, y qué sé yo, hay un electricista, hay un, qué sé yo, y Dios va añadiendo todo, ¿no? Como una pieza de rompecabezas para ver algo lindo, ¿no? Y ya lo pudimos ver ese jueves, de primer día de campaña, que se entregó una persona y decíamos con el pastor, bueno, ya está todo pago, ya la campaña ya valió la pena, porque vinimos a ganar un alma y bueno, se ganó varias almas, pero por esa sensación que vimos, terminaba la campaña y pasó una persona, la primera persona, digamos, y ya dijimos, bueno, ya está, con nuestra misión acá, el gozo que teníamos en el corazón era tremendo. Qué hermoso, toda esa manera. Tenemos saludos. Tenemos muchos mensajes y saludos para el pastor ahí, para José. Nos quedamos por acá, ¿no? Sí. Walter Sado dice: pasen Guerrero de Barney, porfa. Estamos retro, hoy estamos retro. Yo no. Esta semana escuché Barney por primera vez, que me pasó mi amigo Claudio ahí. Sandra Montenegro dice: bendiciones, abrazo para todos, adelante. Bruno Wilde dice: el invitado, cara de piedra, deja ahí un par de. Deja tu saludo, Bruno, también. Ah, no, eso fue antes que aparezca el invitado y ya apareció. Paola, no te he leído un mensaje. Explícanos ese contexto. Dani Carballo dice: hey, hola chicos, bendiciones. Acá estamos con Naitan y Manu viéndolos. Hola, mi amor. Ahí está, la esposa del conductor. Bancamos, Dani. La esposa del conductor. Julieta Besteiro, nuestra Ile, dice: era Andrea Juli. Lo de la IA. Lo de la IA, sí. Que claro. Un pastor le mostró una oración hecha por inteligencia artificial. Elia Murciano dice: muy buenos días, chicos, bendiciones para todos. Eli, querida. Mónica Graciela Orrego dice: qué grande la Moni. Muy buenos días, chicos, bendiciones. Jorge Vega nos manda sus saludos, dice: buen día, saludos al equipo, los escucho desde la provincia de Jujuy. Qué así que nos están escuchando de allá. Julieta Besteire dice: Dios los bendiga grandemente. Pastor Pedro, un saludo. Mile, que se ve que ya amaneció allá en Wilde. Buen día, dice. Claudio de Sobríguez dice: muy buenos días para todos, hace fuerte. Bendiciones para el pastor Pedro y José, qué lindo es poder escucharlos. Clau. Walter Sado también dice: bendiciones, pastor y José. Gabriel Páez dice: bendiciones, chicos, saludos desde Sobríguez. Esta semana arrancamos con todas las pre-campañas acá también, bien, bien. Así que ya vamos a estar haciendo ruido por Sobríguez. Jonathan Vega, casi la dejo sin serlo a mí. Bueno. Jonathan Vega, nuestro compañero, dice: saludos para todos. Hola, Johnito. Qué hola, bueno Johnny. Verlos, nuestros hermanos y amigos de Wilde. Hace rato no viene el Johnny. Se despertó Johnny, chicos. Se despertó Johnny. Sí, hace rato. Capaz que vive en Wilde también. Anda laburando. Anda por Wilde. Sí, Mical, ahí van apareciendo lo de Wilde. Van apareciendo. Mica de Wilde también dice: bueno, bendiciones, chicos. Bendiciones, pastor Pedro. Y Cristina Báez dice: bendiciones. No Páez, Rey. Cristina Báez. Así que yo tengo un temita, ¿viste? A mí se me cruzan los nombres, se me cruzan los apellidos. Pero bueno, el Señor nos va a transformar. Nos va a transformar. Hay cosas que pulir todavía, dice, ¿no? Hay cositas para mejorar. Pero bueno, es un buen momento para ir al tema musical y volvemos en un ratito con más de nuestro querido compañero y amigo José y el pastor. Su amor es un huracán. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No. Muy bien, seguimos en otro bloque más de Base Fuerte Radio, siendo las 10 y 28 de la mañana. Uy, se me fue el tiempo. Pero bueno, hace calorcito. Hace calorcito, siguen llegando mensajes. Alejandro Omar deja ahí un versículo. Segunda de Timoteo, primero, segunda de Timoteo 1:6. También Ariel Martín González. No. Ah, Cachito. Qué crack. Y salud. ¿Qué dice? Qué bueno escuchar al pastor Pedro. Saludos de mi mamá, la hermana Celestina. Que los está viendo y escuchando desde la casa Escobar. Muchas bendiciones para toda la iglesia central de Inca Wilde. Así que ahí le manda saludo nuestro batero de la iglesia acá del Dorado, Cachito. Le mandamos un beso gigante también a Cacho, a la mamá que está escuchando. Y bueno, déjame contarte que somos de la iglesia Inca, iglesia misionera cristiana argentina. Nosotros somos del Dorado, que estamos ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Pero este domingo, por elecciones electorales, vamos a estar a las 18 horas. Así que vamos a estar por la tarde. Todos los que están escuchando y quieren ahí pasar el mensajito a los hermanos, será bienvenido. También están José, que es de Wilde, que está ubicado en Mitre 6363. Y los días de culto son los jueves a las 19 horas. Y los domingos a las 18, pero este domingo va a ser horario especial también por elecciones, 18:30. 18:30 horas. Así que bueno, vale la aclaración, no vayan temprano porque no vayan temprano. Van a estar ahí. Tampoco vayan tarde, pero vayan en horario. Vayan temprano. Siempre temprano. Mejor que vayan no temprano. No pasa nada. Va a estar abierta la iglesia. Y bueno, esos son los días de culto, así que dejamos ese anuncio por ahí. Mandaron mensaje los chicos, estamos contentos. No sé si quedó algo de las campañas. Bueno, dijimos que los chicos quedaron ahí encendidos para sí, seguir ya. Lo lindo es poder prepararse, lo lindo es poder tener ahí. Me gusta que en toda la campaña y el servicio, ¿no?, hay lugares estratégicos donde tenemos sugieres, intercesores, sí, los chicos que anuncian. Así que vamos a ir preparándonos, sí, para eso. Y poder hacer un hermoso servicio. Seguro. Y así, encima me acuerdo, ¿no?, que esta campaña fue muy particular porque las pre-campañas nos acordábamos de que hacía 4 o 5 grados y hacía un frío tremendo y sí, fuimos igual a visitar el barrio, aplaudí, la gente salía con los ponchos, nosotros íbamos a predicar. Y después un día, creo que fue el sábado, el viernes que llovió, el sábado se inundó toda la plaza. Bueno, estaban los hermanos ahí sacando con el, yo vi muchos con memes, el tacho, José, el domingo. Con el tacho. Vi muchos memes, José. Mucho. No, en el barro. Sí, sí, ahí con arena, con acerrín. Que con sí, todo lo que había. Trajimos de todo, pero ahí es donde vuelvo a repetir, ¿no?, que vemos la voluntad de los hermanos y el amor por el prójimo, ¿no?, de poder realizar la campaña, ¿no? Porque no es para que se gloríen uno, ¿no?, sino que para que puedan venir personas que no conocen al Señor y puedan ser restaurados y esas cosas. Y bueno, vemos la voluntad y el entusiasmo que le ponen, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y eso es lo que queremos hacer, anunciar el Evangelio. Uh-huh. Que es lo que transforma, no las personas, sino Cristo. Uh-huh. Y vemos la necesidad en los barrios, vemos la necesidad de personas que están en depresión, lo vimos cuando salimos, no solamente ese día, sino también semanas antes, lo vemos, bueno, cuando los chicos van viernes por medio, creo, a hacer la viandita, a darle de comer a 30 familias, no sé, son un montón. 30 familias, sí. Todos los viernes a la noche, así que hay necesidad, pero sí, sí. La necesidad más importante que tenemos es la de Cristo. Si no tenemos a Cristo, por más que tengamos todo, no tenemos nada. No tenemos nada. Pero si tenemos a Cristo y no tenemos nada, lo tenemos todo. Hay una frase que me gusta, que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Entonces, es como maravilloso. Que, pero bueno, José, ahí... tenían ahí un preparadito. Soy José. Adentro. Ahí compartirnos lo que el Señor ahí les trajo para compartirnos. Y bueno, ahí que la gente vaya escuchando atentamente lo que el Señor fue preparando para este día, esta tarde. Y bueno, nos pone muy contentos de que obviamente nos visiten. Bueno, muchas gracias. Y bueno, hoy le vamos a ceder el espacio al pastor para que pueda estar compartiendo lo que Dios puso en su corazón, porque sabemos que es un privilegio, ¿no?, que pueda estar con nosotros. Sí. Él y bueno, que comparta la palabra. Yo puedo venir otro día tranquilamente, no pasa nada. Si me dejan, si me permiten, sí, me invitan, obvio, bueno. Obviamente, pero bueno, aprovechar que está el pastor y bueno, que comparta él la enseñanza y el mensaje de parte de Dios en esta mañana con ustedes, el pastor Pedro Godoy. Que el Señor lo bendiga a cada hermano, a cada oyente, que la gracia de Dios esté alcanzando a cada situación o a cada necesidad. Bueno, quiero compartir un breve mensaje en esta mañana. Está allí en San Juan 14:6. Creo que la mayoría, gran parte, lo conoce esta palabra, pero bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, quiero compartir esta palabra. Realmente son pocas palabras en la cual significa tremendas cosas dentro de ello. Más en este tiempo vemos cuánta gente está caminando por caminos equivocados. Y Jesús siempre... les dice aún a aquellos que no lo conocen, yo soy el camino, el único camino para llegar a una verdad y caminar en el verdadero camino se llama Jesús. Aunque en este tiempo desviaron muchos el camino, pero él siempre está presto a esperar a aquellos que se quieran volver. Yo siempre digo, por ahí caminamos en ruta equivocada y bueno, ¿qué hay que hacer? Retomar, hacer un giro de 180 grados, volver y retomar el camino correcto. Yo a veces digo un poco esto allí en la iglesia: si quieres ir a Mar del Plata, no podés tomar la ruta 9, tenés que tomar la 2, pero muchos quieren ir a Mar del Plata y toman la ruta 9, eso te lleva para otro lado. Entonces así es el camino que hoy vemos, el caminar de mucha gente que camina y transita en estos caminos equivocados. Y el Señor dice, yo soy el camino. Es el único camino verdadero en donde el hombre y la mujer puede caminar en el camino de paz, en el camino de tranquilidad, en el camino de la fuerza. Cuando hoy hay tanta gente depresiva, yo siempre digo, algo te va a oprimir, algo oprime primero. Nunca llega una depresión, sino antes algo te oprime para llegar a un estado depresivo. O sea, pero Jesús dice que Él es el camino. ¿Por qué? Porque Él te va a sacar de todas estas situaciones para que uno pueda caminar y tener un camino realmente de paz, un camino de tranquilidad. Porque hoy el ser humano necesita eso, necesita la paz. Muchas veces uno dice, bueno, me compro un auto nuevo y estoy contento, pareciera que uno tiene paz, pero después, con el tiempo, eso se terminó, la alegría, el gozo del corazón. ¿Por qué? Porque es algo muy pasajero, es algo muy material. El único que puede traer paz al corazón del ser humano se llama Jesús. No hay otra alternativa para el ser humano de tener esa paz, de tener esa tranquilidad. Realmente hoy en este tiempo, un tiempo tan difícil, un tiempo que se vive, yo le digo, a veces hablamos, le digo, hoy no caminamos, hoy volamos, en otro tiempo uno trotaba, hoy ya uno vuela. Yo le digo, ¿cómo es diferente cuando uno camina en el Señor? Ya caminas tranquilo, confiadamente en el Señor. Por eso es lo que Él dice, yo soy el camino. O sea, si quizá usted en este tiempo no está encontrando el camino, no sabe por dónde transitar, quiero decirle en esta mañana, de parte del Señor, que el único camino para usted y para cada uno de nosotros y para todo ser humano se llama Jesús. No hay otro camino en la cual uno puede caminar con esa paz y con esa tranquilidad, ¿sí? Entonces, por eso es lo que el Señor nos invita todos los días a caminar en su camino, ¿ven? Y bueno, el ser humano debe volverse a esos caminos, ¿sí? Quiero leer también algo que dice en Proverbio, lo que nos dice también, ¿no? Realmente dice en Proverbios 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es fin de muerte. Entonces ahí vemos que también, usted diría, pero acá en el Nuevo Testamento, pero también está en el Antiguo Testamento, que es el mismo Dios. O sea, hablamos siempre de una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos en San Juan 1, habla, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. O sea, se refiere a Jesús. Jesús fue desde un principio. No es que Jesús hoy, bueno, Jesús vino hecho hombre para salvar a la humanidad. También dice en San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios a usted y a mí y a toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor vino a dar su vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. No por lo que quizá hoy estamos en su camino, hemos reconocido su sacrificio allí en la cruz del Calvario, sino por toda la humanidad. Y Dios está esperando que la humanidad se vuelva, porque al fin fuimos creados para gloria de su nombre, no para que nosotros hagamos lo que nosotros querramos, sino lo que Dios quiere. Por eso es que realmente Dios sigue esperando, y el único cambio hoy para la humanidad es Dios a través de Jesús. No hay otro cambio. Ustedes ven que de pronto firman o tratado de paz en el mundo, pero se están matando por otro lado. Entonces, ¿a dónde está la paz? El único que puede traer la paz se llama Jesús. Y mientras Jesús no entra en el corazón del ser humano, no hay paz. Podés tener una paz ficticia, pasajera, por momentánea, pero la paz segura es Jesús. Así que por eso en esta mañana realmente le animo que se vuelva. Si usted no conoce al Señor y está pasando esta cierta situación, o está en un callejón sin salida, quiero decirte, Jesús es la respuesta y la salida para tu vida. Así como un día llegó a nuestras vidas, Jesús y Él fue el camino y la respuesta para nuestras vidas. Y hoy podemos, ya han pasado tantos años en el camino del Señor, y yo puedo decirle, hasta aquí el Señor nunca me falló. Él es fiel y es verdadero. Así que por eso le digo, Dios me ha sacado de muchas situaciones. Aún le cuento un poquito esto. Yo tuve un cáncer de colon maligno. El cirujano le dice a mi esposa que yo me moría en el quirófano, y ya han pasado muchos años que aquí estamos sirviendo al Señor. O sea, la respuesta fue Dios. Entonces, siempre estando en la mano del Señor. Yo por eso le digo, uno, no es que le quiero decir, bueno, Dios te puede sanar, lo que sí te puedo decir, Jesús te salva. Si después la voluntad de Él, como hizo conmigo, sanarme, y gloria a Dios. Y si no, con Jesús nos vamos, no hay problema. El tema donde nos vamos, ¿sí? Por eso es que es tiempo de prepararse en las cosas de Dios y vivir realmente confiadamente en Dios, esperanzado en Dios. Hoy vemos cómo los hombres fallan, cuánta cantidad, y el ser humano a veces está esperando de que alguien llegue. Yo le decía en la iglesia, alguien está esperando como los judíos esperan al Mesías, y el Mesías ya vino, ya se fue, dio su vida y ya va a volver de vuelta por su iglesia. Nosotros tenemos que saber que Dios está, Dios existe. Él es el creador de todo, del cielo, de la tierra, de los mares y de todas las cosas que en ello hay. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo el dueño. Aunque quizá los hombres se creen dueños de, a veces de las naciones, Dios es el dueño. Y esa es en la cual nosotros confiamos, en la cual esperamos. Así que por esas razones te invito de que no hay otro camino. Si erraste el camino, volvé, regresá y retomá el camino correcto. Ese es el camino en el cual Dios quiere que cada uno caminemos. Así que realmente te invito, si usted quizás está escuchando esta radio y no sabe quién es Jesús, Jesús vino, dio su vida en la cruz del Calvario por usted, por mí, por toda la humanidad. Y Él lo sigue esperando, que usted regrese a sus caminos. Así que eso es mi, en esta mañana, lo que le digo, que se vuelva al Señor y que Él lo va a encarrilar en los caminos correctos. Si sus caminos están torcidos, Él los puede enderezar. No hay nadie que, más que pueda enderezar sin más que el Señor. Así que bueno, doy gracias al Señor en esta mañana que realmente me han invitado para poder compartir este breve mensaje. Y bueno, lo animo, lo aliento, no pierda las esperanzas. Jesús es la esperanza para toda la humanidad. Así que Dios los bendiga en esta mañana, que el Señor supla cada necesidad, que la gracia de su Espíritu esté obrando y transformando su vida. Eso sí, vuélvase. El Señor dijo, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Uno tiene que tomar la iniciativa de volverse a Dios. Así que, bueno, voy a hacer una breve oración para que el Señor bendiga. Señor amado, eterno Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú bendiga a cada oyente, Señor, que haya escuchado, Señor, este breve mensaje. Es tu palabra, y tu palabra dice que no volverá vacía, Señor, que seas tú obrando en cada hogar, en cada familia, en cada necesidad, Señor, sabiendo que en este tiempo es tiempo tan difícil para la sociedad, para la familia. Pero gracias porque tú eres el que puede restaurar toda familia, todo hogar, Señor, que quizá está en este tiempo destruido, tú puedes construirlo. En el nombre de Jesús suple, Señor, cada necesidad, ya sea en lo espiritual, en lo físico, en lo económico y aún, Señor, en lo ministerial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y que tengan un excelente día. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué hermoso, ¿no? Esto de que nos contaba el pastor Pedro. Me lo habían dicho, esto de que tenía ese problemita, ese cáncer que le habían dicho ahí los médicos. Pero donde se termina la ciencia, el Señor aparece y transforma todas las cosas y las hace nuevas y las cura. Y me quedo también con esto, ¿no? Que dijo el pastor, que fue la voluntad del Señor que sea curado de este cáncer. Pero si no hubiera sido eso, se hubiera ido con el Señor. Porque acá lo más importante es que puedan las personas conocer a este Cristo que cambia las vidas, que transforma, y que más allá de la enfermedad que puedan llegar a tener, que cuando les toque partir, ¿no? Que tenga esa salvación de parte de Cristo. Porque vemos que hay maldad y esa maldad viene del diablo. Y sabemos que el diablo ya fue condenado. Ya está. Ya sabe cuál es su destino. El tema es que nosotros sabemos que las personas que lamentablemente no tienen a Cristo por medio de la palabra, sabemos que hay un infierno que va a ser inaugurado cuando el Señor lo venga y los mande para ahí. Así que es por eso que salimos a las calles, por eso que a pesar de que estamos a veces cansados, a veces con dolores en el cuerpo, pero es más fuerte el Espíritu Santo que nos impulsa a anunciar este evangelio, a hacer los aires libres. Y por ahí el negro está, viste, preparando las canciones para los jóvenes o preparando esto para allá, pero ahí hacemos el lugar para hacer aquello, mía con lo suyo, yo con lo mío, ustedes con los de ustedes. Es más fuerte esto que el Espíritu pone en nosotros para salir a anunciar el Evangelio que cualquier cosa que nos pueda llegar a pasar. Así que siempre hay un espacio donde Dios nos usa, ¿no? Obviamente en el trabajo, en el día a día, en la facultad, en el colegio o algo, pero siempre hay un espacio donde Dios nos demanda a nosotros, porque es como que decía Maxi, es el Espíritu Santo más fuerte, ¿no? Que nos dice, bueno, acá tenés que actuar, acá tenés que demostrar que sos hijo, que sos cristiano, que vas a la iglesia. Y es como que nuestra tarea como hijos de Dios es reflejar, como decíamos hoy, en el amor de Dios, bueno, y saber qué camino, como decía el pastor con la palabra, qué camino estamos siguiendo, ¿no? Y nuestra tarea es de tratar de mostrar también cuál es el camino, que es Jesús, ¿no? Cuál es el camino a las personas que están perdidas, ¿no? Y como un poco hacíamos en la campaña, de guiarlos, ayudarlos, orar por ellos, para que ellos puedan encontrar ese camino que nosotros un día lo encontramos y lo estamos transitando. Es maravilloso. ¿Alguno quiere compartir algo, a sumar ahí a esto hermoso? Nada, sí, hermoso mensaje, pastor, gracias. Y sí, ¿no? Lo hermoso de Cristo es que Él no deja un lugar a dudas, por así decir, ¿no? Él afirma, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Viste? La religión por ahí, no, tenés que llegar a tal nivel de conocimiento para ver si encontrás a Dios. Sí. No, Jesús afirma, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre. Se me venía también ahí en San Juan, ¿no? Que las palabras de Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y nada, hermoso eso de que Jesús nos muestra el camino, ¿no? Ese camino que es por su gracia, que es, como decía el pastor, es por la obra de Jesús, que nosotros podemos, sobre todas las cosas, como decía Maxi, alcanzar el reposo de nuestras almas, ¿no? Encontrar salvación en Él, encontrar redención y sí tener la esperanza de un futuro, llegar a conocerlo y verlo cara a cara, pero también de hoy poder vivir una vida en comunión con Dios. Que eso es lo hermoso que vino a hacer Jesús, a reconciliarnos con el Padre, a volvernos en amistad con Dios. Y solamente es a través de Él, solamente es creyendo en Él, como decía el pastor, es entregando toda nuestra vida a Jesús. Tal cual. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Como la remera. Esa es la gracia. Te reescribió tu historia. Sí, no nos merecíamos, pero su gracia nos hizo merecedores. Seguro. Así que eso es lo maravilloso. Bueno, pastor Pedro, le agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de venir junto con José. Sabemos que, bueno, me decía usted, está jubilado, está tranquilo ahora, pero también es un tiempo se tomó el tiempo de venir hasta acá a conocer el estudio. Así que nos bendice mucho su presencia. Obviamente está invitado para cuando quiera venir y compartir. ¿Para eso que vamos a hacer, decís vos? Sí, oh. Sí. Sí, porque se viene el Pastor Palusa. La tiró. Se viene el Pastor Palusa. Era una ¿cómo se dice? Algo que se venía. Se venía. Así que... No van a funar. No van a bajar el programa. No, el pastor no va a echar. Pastor, hay lugar en Wilde. Así que le agradecemos a usted, a toda la congregación de Wilde, siempre predispuesto, siempre escuchando, conectado, siempre uno por lo menos ahí conectado, sí. Así que... Uno que madruga. Cinco de Wilde acá. No, pero siempre hay conectados. Le mandamos un beso gigante a todos los de Wilde. Sí. Che, que el sábado estuvimos compartiendo, creo que hablé un poquito, el sábado estuvimos compartiendo con los jóvenes. Sí, estuvimos muy bueno. Estuvimos compartiendo. Fuimos allá adelante de la reunión. Le decía el sábado a los chicos, es un pre-ADN ya eso. Lo que claro, hicimos. Ya se viene. Porque se viene el cierre de los ADN de los jóvenes en Wilde, sí, el 8 de diciembre, feriado lunes. Sí. A las 6 de la tarde va a ser, así que ya te... Esto es calentito, recién salió ahora, así que ya tienen el horario. Tenemos primicia. Primicia. Mira. El lunes 8 de diciembre, los que quieran ir, ¿no? Obviamente están todos invitados. Bueno, vamos a estar ahí con el cierre de lo que es el ADN. Ya se hizo en El Dorado, se hizo en Monte Grande, Surrigue. Sí. Y cerramos en Wilde. Estuvimos en todos con Base Fuerte, ¿no? Sí. Estuvimos en todos ahí. Así que va a estar Base Fuerte con el stand también ahí, obviamente. Haciendo presencia fuerte. Y bueno, están todos invitados. Va a ser algo muy bueno, muy bueno. Y ya lo estamos... Van a decir, bueno, José, falta todavía un mes y medio, más o menos. Pasa volando. Pasa rapidísimo. Como pasó la campaña. Volando. Bueno, ya lo estamos mirando de reojo, ¿eh? Entonces ya lo venimos organizando de a poquito. Full preparativo porque queremos hacer un cierre mucho laburo. Muy lindo. ¿Hay data o no se puede tirar data de quién va a compartir? No. Todos quieren saber eso. Y bueno, tienen sus candidatos, pero bueno, Dios ya tiene uno, ¿eh? Así que... Tiene ahí en carrera. Para mí que cierra el Guille. Pero... Así que bueno, vamos a ir viendo, organizando todo, ¿no? Ya eso... Candidato, o sea, el predicador ya lo tenemos más o menos desde agosto, más o menos. Ya está recocinado. Ya está enganchado, ya firmó el contrato, así que ya estamos. Pero ya no puede arrepentirse. Encima lo contratamos por 2 días, porque si se hacía un sábado, bueno, ya lo dejamos el sábado. Va el sábado a la reunión de jóvenes y el lunes a la... Así que bueno, así que estamos así contentos de hacer la pre-campaña, así, pre-ADN el sábado con los chicos del Dorado. Y salimos y hacemos una campaña después de la ADN. Y fue. Obvio. Y bueno, y gracias a Dani, ¿no? Que fue el sábado con todos los chicos ahí del Dorado, ¿no? A compartir con nosotros la reunión. Buenísimo. Y bueno, vamos a estar también el sábado en Wilde, dando ahí el cierre y festejo, compartiendo alguito. Así que, un ayunito. Ayuno y vigilia. Escúchame, tenemos unos últimos mensajitos. Desde Emiliano Cañete para abajo, creo. No, un poquito más, sí, es Emiliano Cañete. Emiliano Cañete dice: buen día, gente, saludos. Camila Aguirre también de Wilde, ¿no? Sí. Dice: bendiciones, chicos, saludos para todos. Ezequiel Villegas dice: así será la venida del Hijo del Hombre. Jonathan Vega dice: hermosa reunión la del sábado, hay futuros teólogos en Wilde, dice Johnny. Esa. Y ahí corrigió. Perdón, ahí. Hay buenos teólogos. Esa. ¿Qué dice? Franquito Revili Graham, dice. ¿Qué me llega? Claro, mi amigo Franquito. Qué tipazo, Franquito. Bueno, saludos, crack. Franquito, te quiero mucho. Si estás ahí en el chat. Así que. Bueno, estamos ahí al término, así que bueno. Tenemos que hacer 3 minutos de cosas. No, muchísimas gracias. No, justo mira, Sara Mónica. Ozuna, sí. Bendiciones. Bueno, se van conectando los chicos de Wilde. Por ahí nos quedamos un ratito más. Tenemos que hacer a la tarde el programa, me parece, ¿no? Para Wilde. Para Wilde. Recién se están despertando. Recién igual, está amaneciendo ya. Igual en aquellos tiempos era la noche, ¿te acordás? Sí, yo me acuerdo. Me había. Sí. Una o dos veces fui a la. En aquellos tiempos. ¡Pip! Sí, creo que era a las 9, de 9 a 11. ¿De sí. 9 a 11? Re tarde. Era tarde, era tarde. Yo me acuerdo que salía del ensayo de la alabanza y me iba pero para allá. Claro, pero era viernes. Sí. Pero... ¿Cómo te disculpo viernes de 9 a 11? Viernes está de fiesta. No, pasa que creo que a la mañana está lindo. Está lindo, está lindo, sí. Está lindo la mañana. No, nos gusta. La repetición, sí. Claro, se retransmite Wilde. Es buena esa. Che, bueno. ¿Pasamos limpio, Rey? Sí. Las actividades de este fin de semana. Por favor. Viernes vamos a estar en la iglesia Souríes a partir de las 7 de la tarde. Vamos a estar ahí, todos los hermanos que estén conectados. Gaby, ahí me chequeas la info. Vamos a estar en Souríes haciendo un pre-campaña y un evangelismo por el barrio. Así que sumate si sos de la zona, sos hincha del DF, hincha de Souríes, que hay. Hincha de Brazate, vamos a decir. Hincha de Brazate. De vera, claro, de vera. Sumate, ahí vamos a estar el viernes a partir de las 7 de la tarde. Sábado vamos a estar haciendo pre-campaña con nuestra iglesia Inca del Dorado. Vamos a estar en Avenida Francia y Panamá. Ahí en la feria vamos a estar. Y vamos a estar anunciando el mensaje de Jesús, invitando a la gente puerta a puerta, casa por casa, en la feria, teniendo un tiempo de adoración a nuestro Dios. Así que si sos de nuestra isla principalmente, sumate, lo anunció el pastor el domingo. Sábado 12 del mediodía vamos a estar en Avenida Francia y Panamá. Y nada más, ¿no? Y nada más. Próxima semana, campañas de la iglesia Inca del Dorado del 30 al 1 de noviembre. Hermoso. Así que bueno, muchísimas gracias. Una vez más finalizando este programa. Terminando este programa. Cerrando. Finalizando también es un. Bueno, pero pasa que también puedes igual. No sé, igual. Cambiar. Pasa que yo creo que ya dijiste, me sale bien este final y lo hago siempre. Pero es la que va. Bueno, pero. Si se lo cambias, se desacomoda todo. Pará, ¿es José cómo haría al final? ¿Cómo haría José al final? Bueno, esto fue todo por hoy. Esto fue. Con todo el amor de Dios para todos ustedes, base Fuerte Radio. Fuerte Radio. Contratámelo. Cerrámelo. Nos vemos. Este programa que vamos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Nos vamos con Barney. Ahí está Walter. Con Guerrero de Barney. Para Walter y Claudio. Ahí estén. Y para Cacho también. Y para Cachito. Súbanle el volumen,